hermosa, entona dulce tonada, es una fragante rosa, mi guajirita dorada. ¡Eh! Mi tonada, montuna, mi tonada, montuna, mi tonada, montuna. Esta partecita me recuerda. ¡Qué rico! Mi tonada montuna. El fin sobre las teclas. La, la, la, la, la, la, yo gozo de verdad. En eso llegó el Orfeón. La, la, la.